Hablando y Cooperando, un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando, escúchanos todos los martes de 9 a 10 de la mañana por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Hablando y Cooperando. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Iniciamos. Este programa llega a ustedes gracias a Escuela Kokoro Ryuk, ubicado en Avenida Chapultepec sin número, Centro de Eventos La Begoña, Amecameca Centro. Teléfono 55 25 29 97 96. Bien, buenos días, bienvenidos a su programa Hablando y Cooperando. Nuestros amigos de Neuróticos Anónimos nos invitan a sus programas en la Preceptoría del Menor en Chalco, Fuente de Vida, los viernes de 15 a 16:30. El Comité de Área Oriente 2, Chalco, todos los días, y la Oficina de Servicios Generales, también todos los días, en la calle Sur 20, número 336, primer piso. Se vende una casa en la zona exclusiva de Chalco, en privada. Tiene dos plantas, planta baja con dos cocheras, cisterna, estudio, sala, comedor, medio baño, cocina, jardín con asador, cuarto de lavado y bodega. En la planta alta, dos recámaras, baño completo, closet, un tapanco de madera, la alcoba principal. Tiene vestidor y baño propio. Tiene gas estacionario, 150 metros cuadrados de superficie y 147 metros cuadrados de construcción. Informes con la señora Pérez al 47-73-78-71-77. Nos invita la parroquia y antiguo convento de Santo Domingo, de Nuestra Señora de la Asunción, al curso intensivo de pintura al óleo de técnica novohispana a cargo de Julio César Martínez en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción en Amecameca, jueves y viernes de 17 a 19 horas. El costo tiene 2,000 pesos, incluye material, set de pinceles, dos bastidores, óleos a disposición del grupo y paleta. La reservación es con el 25%, o sea, con 500 pesos, descuento del 20% por pago único antes del 1 de marzo. Informes e inscripciones con don Julio Martínez o en la oficina parroquial. Al finalizar el curso se expondrán públicamente las obras en las galerías de la parroquia, pues esto servirá para apreciar el grandioso arte colonial que hay aquí en la zona. También tenemos una convocatoria a fotografía documental comunitaria del Carnaval de Miércoles de Ceniza en Amecameca 2020. Se convoca al público en general y la recepción de las fotografías será desde el sábado 29 de febrero hasta el domingo 8 de marzo y cada autor podrá participar hasta con 3 fotografías. Esto es también en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de aquí de Amecameca. En el marco del aniversario 20 de La Voladora Radio, le invitamos a escuchar Lectura en Atril con las historias Tajín, Los Siete Truenos y La Leyenda del Tlacuache. Escúchelo en el 97.3 de FM el próximo 27 de febrero. Ya no tarda nada. Por La Voladora Radio invitan la cooperativa Titiritando y La Voladora Radio. Tenemos nosotros otra invitación. Esta invitación es a un torneo de artes marciales que parece que va a estar sensacional. Todo mundo se la va a rajar en las disciplinas MMA, Point Fight, Formas, Pelea Continua, Grappling, Kickboxing, Cuartetas, Categoría Especial, Formas Creativas y Formas con Armas. Se llama Ragnarok Tournament Second o 2. El torneo Ragnarok. El promotor es don Israel Erika Constantino. Sus teléfonos 55 25 29 97 96. Esto es en el dojo Kokoro Ryu. En Facebook está como Kokoro Ryu y también con Eric KRK Constantino. Aquí esto es en Avenida Chapultepec, sin número, en el Centro de Eventos La Begoña, el próximo 22 de marzo de 2020 en Amecameca, Estado de México. Recuerden, este 22 de marzo, todo mundo, ya pasó, Dios mío. Bueno, espero que todo mundo se la haya rajado sabroso y que estos deportes se propaguen entre la población en lugar de andar haciendo tantas tonterías que salen en los periódicos. Muchas gracias. Esta es La Voladora Radio. En Franca Rebeldía, XHESA 97.3 FM en Amecameca, nuestros contactos en cabina 597-978-5252. En WhatsApp nos consultan en el 5540-61-54-59, Facebook y Twitter como arroba La Voladora Radio y nuestra página web www.lavoladora.com. Bien, continuamos en un momento, gracias. Reflexiones de un chilango desde los volcanes. Regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 9:32. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Estás escuchando Hablando y Cooperando con Manuel de la Rosa. Regresamos. Bien, pues aquí con las noticias, para quienes de una forma o de otra vivimos de nuestro trabajo, emprendiendo, cooperando, desarrollando una actividad económica que sostiene al 87% de la población nacional y que va en crecimiento. Habíamos esbozado el hecho de que, pues tibiamente, se habían recortado los programas de productividad, vamos a llamarlos así para no involucrarlos con los programas sociales, pensionales, de caridad, llamaría yo, puesto que no hay ninguna retribución. Y por el otro lado tenemos los programas de producción. Estos programas de producción se habían venido dando en varios rubros. El primero, el famoso de MIPYMES. Para quienes no conozcan la jerga, en este caso es pequeña, mediana y microindustria, o al revés, micro, pequeña y mediana industria, MIPYMES. Y estos programas son básicamente para el emprendedor. Sobre esto, pues tenemos publicadas prácticamente en toda la República las bases de participación y resulta que, por lo menos a nivel federal, no tenemos fondos para echarlas a andar. Es decir, podemos iniciar nosotros muy emocionados, con muchas ganas, irnos a las dependencias correspondientes, felices de la vida, y nos vamos a encontrar con que no hay fondos para desarrollar este importantísimo estímulo. Vamos a hacer un poco de historia sobre estos fondos MIPYMES. Se llegó a un momento entre los gobiernos de Calderón y de Fox, en los cuales estos programas MIPYMES establecidos para la ley del impuesto sobre la renta tenían una categoría prácticamente de exentos y un monto muy alto como techo. Es decir, podíamos nosotros aprovechar el no pagar el impuesto, repito, no pagarlo relativamente, porque se pagan muchos otros impuestos, con un techo pues equivalente a varias veces el salario mínimo anual. ¿Qué sucedió entonces? Que la gran empresa se pulverizó en varias microempresas. Vamos a poner el caso de los talleres, que pues hacían, vamos a pensar, ropa interior general, grandes talleres. Entonces los pulverizaron, hicieron trabajo en la casa y colocaron la mercancía en muchísimas MIPYMES, y eso provocó que pues se aprovechara este estímulo fiscal y prácticamente no se pagara impuesto a pesar de que era gran empresa. ¿Qué sucedió con esto? Pues lo que viene sucediendo en todo. Outsourcing, es decir, terciarización del trabajo por medio de otras empresas que simulan ser el patrón. ¿Qué sucedió? Trabajo por honorarios, etcétera, etcétera. Y los trabajadores, a pesar del gran estímulo que habían recibido las empresas para meterlos al régimen general, los trabajadores acabaron perdiendo, como siempre. Bien, tenemos después los programas dedicados al financiamiento ejidal. El financiamiento ejidal ha sido forzado a manejarse por sociedades de producción rural, por un lado, o bien por sociedades en las cuales se desarrolla en una forma privada, que ellos ponen el capital y el campesino aportando su trabajo, por un lado, y por otro lado, su tierra. Lógicamente, pues sabemos quién gana, como el viejo chiste. Estas sociedades son un amor platónico, en donde el capitalista pone la plata y los campesinos el tónico. Bien, comentando esto, vamos a encontrar que las comunidades que todavía tienen mayor problema, porque ellas sí pueden disponer más fácilmente de su territorio, y acabando en una forma privada. Esto ha generado una explotación bárbara, porque al pasar del derecho agrario, que es tutelar de los derechos del campesino, hacia el derecho mercantil, pues simplemente ahí sí sálvese quien pueda. Es decir, al estar en los términos del derecho mercantil, se vale todo y la única regla es que no hay reglas. Bien, a la hora de entrar en el derecho mercantil, pues resulta que se adquieren créditos, se adquieren formas de endeudarse, pues de lo más sencillo y de lo más grande. Hay que recordar, usted entra a un banco, todos son fanfarrias, alfombras rojas, qué bueno que vino. Y en el momento en que le sacaron el dinero, acaban siendo sus peores enemigos. Es decir, va usted a depositar pues una cantidad que ha logrado ahorrar con mucho sacrificio, y lo primero que le comentan es la gran noticia de que califica usted para una tarjeta de crédito maravillosa que le va a permitir tocar el sol con un dedo a partir de ese momento, ¿no? Y a partir de ese momento se va usted a empezar a endrogar a una tasa que ahorita anda rondando el 82% anual, lo cual sumado al 16% de IVA, pues anda rondando el 100%. Y eso es lo que nos ofrecen. Bien, la siguiente forma son las cooperativas, que para variar no van a tener apoyos. Habíamos tenido fondos cooperativos muy cuantiosos, subrayo, que iban dirigidos a las sociedades cooperativas agrupadas en la CONCAMEX. ¿Qué quiere decir esto? Las cooperativas reconocidas y las cuales pues tienen registro ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Este registro les permitía entrar al fondo de financiamiento para la actividad cooperativa, y este fondo les permitía a su vez disponer de grandes cantidades para prestarlas entre sus socios.

Para no entrar en detalles y demás cuestiones, vamos a dividirlos en tres grupos. Los programas pensionales, es decir, los que se dan a una parte de la población en una forma general, siempre y cuando se cumpla con ciertos requisitos, como los de madres solteras o de la tercera edad, etcétera, etcétera. Las becas que se dan a diversos niveles y finalmente otros programas que podríamos llamar de solidaridad social, en los cuales se van a otorgar dependiendo de la necesidad directa que haya. Tenemos, si bien la indudable intención de generar un bienestar en la población, tenemos por el otro lado un egreso verdaderamente considerable que no tiene retribución. Es decir, si nosotros sumamos el egreso que se tiene por vía del presupuesto anual para los rescates bancarios, carreteros, etcétera, que se siguen pagando, que aproximadamente ocupan el 30% de ese gran presupuesto nacional, y por otro lado, le sumamos estos presupuestos que se gastan ya no en una forma de circulación de la riqueza, sino en una forma de gastos de caridad. Y lo subrayo como una de las virtudes teologales de la fe cristiana. No voy a hablar mal de la caridad. Todos debemos de tener caridad. Fe, esperanza y caridad, nos dice el catecismo. Pero bien, estos programas de caridad lógicamente no tienen forma de replicarse ni de regenerarse. Y nos vamos a encontrar con que para el movimiento económico del país vamos a tener solamente un 30% de las cantidades disponibles cada año, lo cual nos coloca en una problemática verdaderamente difícil. ¿Por qué? Pues porque es muy bonito hablar en términos macros, el Producto Interno Bruto, toda una serie de cosas, ¿verdad? Pero lo que nos interesa es la forma en cómo cada quien lleva el sustento a su casa. Que eso es el objeto de ese programa. Es decir, el problema del sector social, pues lo atiende mediante el dinero que se destina a los programas de gobierno y a los sueldos de gobernantes. El sector privado, pues lógicamente, y comentamos, está suficientemente garantizado con los programas de rescate. Pero el sector social, que vuelvo a repetir de nuevo, implica el 87% de la población nacional. No tenemos ni para dónde voltear. La solución es evidente. Si no nos organizamos y volvemos a la cantaleta de siempre, no tenemos forma de salir adelante. Llegan los partidos políticos y nos prometen, y las organizaciones también, nos prometen que ahora sí van a conseguir miles de cosas, y la verdad, no hay. No hay. Nos van a llegar con las hojas de diario oficial, en donde están aprobados los programas y una cantidad enorme, y ahora que hay internet, ¿verdad? Ya ni siquiera publican todo, sino publican la liga donde puede uno conectarse para obtener programas de 400 páginas, de las cuales pues lo único que terminan por decirnos es Dios lo bendiga, buen hombre, y consiga la lana de donde pueda, porque aquí no va a haber una lana que, pues si vamos al banco, va a estar carísima, que, como comento, a las sociedades de ahorro y préstamo les ha sido recortada, y que no la vamos a tener en unos momentos en los cuales la actividad económica se está restringiendo. Independientemente de todo lo que a usted se le ocurra, tenemos que organizarnos, señor. No hay la cuestión de que ya hablé con fulano y sultano y me prometieron. No, ya no hay de esos programas, ya no hay de eso. La señora secretaria de Desarrollo Social, la señora secretaria de Cultura, en fin, todas ellas se dedican a repartir sonrisas, la mano en alto, qué maravilla. Pero si usted no ha caído en el nivel de que necesite caridad, no va a tener dinero. Por eso, de verdad, asóciese, genere riqueza con los vecinos, ofrezca lo que usted produce dentro de su área y nos podemos ayudar todos. Son varios los emprendimientos que hemos encontrado aquí, verdaderamente ejemplares, ¿no? A Mecameca, en este día previo al miércoles de ceniza, es un buen ejemplo. ¿Cuánto dinero va a circular gracias a la festividad? La festividad que esperemos no solamente y deje llenas de basura las calles, sino que genere riqueza para todos. Por lo menos ahorita que venía yo a la voladora, sí lo pude ver, la cara de esperanza de la gente, la sonrisa franca, amable, de todos los que traen sus cosas para vender. Cómpreles, aunque sea un jarrito, un hot dog, en fin. De eso nos surtimos todos, ese dinero va a regresar aquí. Y por otro lado, pues, lugares como Xochitlalco, que antes era, pues, si a alguien no se le ponchaba la llanta, ¿verdad? Nunca se detenía en Xochitlalco. Sin embargo, ya es un destino que se ha generado gracias a que la gente ha cooperado entre ellos y han establecido un verdadero corredor turístico. Vamos a hacer estas cosas, vamos a asociarnos, hagamos lo que hicieron los pueblos poderosos, no lo que nos dicen que hagan. Así es que todos vamos a juntarnos, si necesitan asesoría, pues pueden llamar aquí a La Voladora Radio, la damos sin ningún costo, y repito, la idea es seguirnos asociando. Por mi parte es todo, que tengan un día maravilloso, que mañana festejen, que tengamos una cuaresma de mucha meditación, de mucho apego, los que somos creyentes a la religión y los que no, a todo lo bueno que la vida nos da. Buenos días. El programa llegó a ustedes gracias a Escuela Kokoro Ryuk, ubicado en Avenida Chapultepec sin número, Centro de Eventos La Begoña, Amecameca Centro. Teléfono 55 25 29 97 96. Por mi parte es todo. Los esperamos la siguiente emisión de Hablando y Cooperando a las 9 de la mañana. Hablando y Cooperando. Un programa que comenta las noticias de la actualidad política, económica y social del mundo, el país y la región de los volcanes. Hablando y Cooperando,